Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 9 de octubre del año 2018 y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través del portal de internet y en la frecuencia modulada tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Señores, y ahora acabo de llegar, claro, yo soy señores de la tierra de las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludar a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que fielmente, cuando dan las 8 de la mañana con 3 minutos, pues están esperando el inicio del jarocho del combo ninguno, porque es la tercera llamada para el inicio del programa que ustedes conocen muy bien desde hace muchísimo tiempo. Se llama La Revista. Es un programa de Radio Universidad Veracruzana, el más antiguo. Y aquí estamos con muchísimo gusto, todavía con el entusiasmo, la ilusión del primer día, porque la emisión corresponda a las expectativas que usted se hace con respecto a este programa y ojalá que lo podamos conseguir. Y por lo pronto saludo al señor Andrés de Jesús Reyes, él es Chuchín, ahí está con su consola de audio, es curador musical del programa. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita ya está lista para los tweets y los retweets y los recontratweets y la revisión de todo lo que son las redes sociales, cosa que le agradecemos mucho. Y Lupita, buenos días. ¿Qué hola, Lalo? ¿Cómo estás? Lalo ahí en la cabina 2 y demás personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo los técnicos administrativos, manuales, los compañeros con quienes convivimos un ratito aquí en las mañanas, Bertita y Ceci, nuestras compañeras secretarias, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot y la supervisión de nuestro coordinador de comunicación universitaria, Raciel Martínez. Servidor de ustedes, Carlos Romano, que les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Mire usted, me dice el arriero deteniéndose. ¿Ve aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es del todo ese terrenal, es él. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Ah, sí, ya veo. ¿Qué pasó por aquí? ¿Un correcamino, señor? ¿Así le nombran a estos pájaros? No, yo preguntaba por el pueblo. ¿Por qué se ve tan solo, como si estuviera abandonado? Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? ¿Pedro Páramo? Murió hace muchos años. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. La maravilla de Rulfo, porque aunque no tenga uno el contexto, aunque no lo haya uno leído, aunque no se acuerde muy bien de Pedro Páramo, nosotros tomamos aquí al azar algunos textos y cómo te agarran, ¿no? Inmediatamente, y ese, pues te abren así como una cosmogonía, como todo un mundo, y eso. Pensando en que mucha gente no sabe que los personajes son entre vivos y muertos, ¿no? Es decir, ya después se va uno dando cuenta de que hay algo raro. De hecho, esta obra se iba a llamar Susurros en un principio. Entonces, es una verdadera maravilla. Y así lo reconocen Normita y Yolanda, que por sugerencia de ella y de Jaciel volvemos a estos sabrosos aperitivos, ¿no? Estos epígrafes para iniciar la revista. Y ahorita que están en descanso los bocadillos literarios, pues dijimos, a ver, don Juan Rulfo, véngase para acá. No, una maravilla. Y cualquier cosa que agarre uno del Llano en Llamas, ¿eh? Saludos, Dormita, un beso. Abrazo para Jaciel. Bueno, también con beso. Agustín Aragón, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños a John Lennon. Es cierto, hoy es día 9. Ya lo sabe Chuchín, entonces a ver al rato qué pasa. C. Molina nos dice, no se trata de tener todas las certezas, sino de aprender a vivir con las incertidumbres. Querer controlar todo enferma. Dejar fluir sana. De autor desconocido. Está bien, así dice mi amigo Enrique Reyes. Dice, hay que dejar fluir. Cuando graba uno con él, dice, yo te dejo fluir. Ese es mi trabajo, dejarte fluir. Y ahí está uno, fluye y fluye. Hoy es, DIF Municipal Jalapa. Les acompañamos con todo gusto en Romano, la revista Andrés de Jesús Reyes y Lupita Páez. Bienvenidos. Hoy es martes de Conoce tu Ayuntamiento. Y entonces, hoy al filo de las 9, vamos a tener un tema importante porque es un concepto que se utiliza mucho, sobre todo en campaña. Yo creo que bajito de corrupción e impunidad, la palabra transparencia y el derecho a la información es algo que se utiliza mucho porque es como un reclamo de la sociedad, pero yo me pregunto qué tantos de nosotros consultamos o hacemos uso de este derecho que tenemos, porque es una ley además. Lo platicaremos con Leda Coral Castro, que es la coordinadora de esta área del ayuntamiento, transparencia y acceso a la información. Elizabeth Morales, ¿cómo estás, Elizabeth? Qué gusto en saludarte. Saludos, Carlitos, qué bien se oye Pedro Páramo en tu voz. No, es la voz de Juan Rulfo. Uno nomás le presta sonoridad. Bueno, los disfrutamos. Qué bueno que les gusta, porque así ya me evito andar buscando. Aquí tenemos para un buen rato. No, es que de verdad yo digo, bueno, ya Pedro Páramo ya no, ahora vamos a hacer, pero cuando abro el libro, inmediatamente digo, ay, esta parte, ¿no? Cuando no encuentre una parte adecuada rápidamente, entonces pasamos al Llano en Llamas. Hay un artículo, muchas felicitaciones a la sorpresa que nos dio Enrique Salmerón ayer con este collage. De mezcladura entre Angélica María, Los Rebeldes del Rock y José Alfredo Jiménez, y una mezcolanza pero muy sabrosa, que a muchos los hizo llorar, a otros reír, a otros dudar de que estaban oyendo Radio Universidad. Pero no, y además pues en la voz de Enrique, ¿no? Que siempre viene a hablar de música clásica y de cuartetos y tríos, y entonces sí fue como una sorpresa. Carlos Arias dice, no, adelante, más Pedro Páramo. Bueno, hasta donde aguante. No, es que es sorpresa, porque este hombre va a buscar a Pedro Páramo. Pues le dijo a su mamá, búscalo. Pero uno no sabe cuáles de los personajes, claro que ya después de relecturas ya se da uno cuenta más o menos cuáles están muertos y cuáles no están muertos, aunque todos estén en el mismo presente, ¿no? Pero son unas sorpresas impactantes como eso de por qué está aquí tan solo, ¿no? Siempre hay como malos entendidos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? No, pues fue un Correcaminos. No, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan solo el pueblo? Entonces es cuando le dice Pedro Páramo murió hace muchos años. Entonces te quedas así como para volver a releer y releer y releer. Es uno de los autores que yo creo que más se releen, ¿no? En nuestro país y en muchos otros. Bueno, entonces Raquel Torres también le manda muchas felicitaciones, que iba muy contenta ayer en carretera oyendo la revista y se topó con las sorpresas de que nos trajo Enrique, y desde luego, pues ya, valga decir que también las llamadas de felicitación para Manuel y sus pues ¿cómo, qué adjetivo le pondríamos a las crónicas de Banqueta? Porque son textos también muy padres que te agarran. No puedes decir que te divierten, porque últimamente hemos hablado de cosas difíciles, ¿no? Manuel, pero son muy honestas, ¿no? Entonces inmediatamente eso seduce al radio escucha, ¿no? Pues de ahí su éxito. Bueno, estoy tratando de leer esta nota del País Semanal. Uno de los columnistas de ahí del país, ahí en España, es el escritor Manuel Rivas. Y él habla, pues mira, un poquito de lo que significa las crónicas de Banqueta, porque de alguna manera es periodismo, ¿no? Es crónica, parte del periodismo. Y y justamente así titula Manuel Rivas su colaboración, que se llama El periodismo no es hermoso. No será el oficio más bello del mundo, pero es uno de los más necesarios por esa condición de líquido amniótico de la libertad, y que lo han intentado convertir en simple mercancía, ¿eh? Si me preguntasen cuál es el oficio más hermoso del mundo, quizás respondería el avisador de casa. De casa de la actividad de cazar animales, no sé si se mantiene, pero existía en tiempos de algunos bosques franceses. Esa persona vestía de verde y llevaba un cornetín para avisar a los animales de que se aproximaba la temporada de caza, o allá le llaman hecatumba en España, con los grandes depredadores humanos armados de escopetas y la impaciencia del cobrador de trofeos. Fíjate qué padre, entonces había uno ahí que avisaba con el cornetín a los animales: aguas, porque ahí viene el hombre, y córranle o escóndanse. Por gente que conozco, y veo feliz en su oficio, podría decir también que ornitólogo podría ser uno de los mejores oficios. Tenemos varios revisteros. O curandera de libros. O farera del faro, ¿no? De estar en el faro en una isla. O especialista en surcido invisible. Ándale, todavía existe. O astrónomo. O cultivador de hierbas aromáticas. O navegante solitario. O no sé, maestra de capoeira de Angola. Panadera o empleado del Museo X, con destino de custodia en la sala 55, donde habita la obra de Joachim Patinir. Este es en el Prado, allá en España, en Madrid. Y Bruegel, ¿no? El viejo. Y ahí, entre otros muchos, para mí de los oficios, ¿no?, más hermosos del mundo. Bueno, pues cada quien. Pero si ahora digo que el oficio más hermoso del mundo es el periodismo, mucha gente, empezando por quienes tienen el oficio de periodistas, pues no me darán crédito. Es una cita muy recurrida de Gabriel García Márquez, y se exhibía como reclamo en las facultades, cuando la gente todavía se ponía estupenda con ese oficio de contar a la gente lo que le pasa a la gente. García Márquez no decía ninguna tontería, sino lo que sentía. Su escuela literaria fue el periodismo. Vivía el periodismo y el periodismo revivía con él. Así que el calificativo de hermoso para ese oficio no es para nada cursi ni improcedente, como alguna vez he oído. Suena así como la letra de un bolero, como una nostalgia, ¿no? Ya nadie dice o se atreve a decir que el periodismo es el oficio más hermoso del mundo. Y hay otra cita recurrente sobre el periodismo que remite al título de un conocido libro de Kapuscinski, ¿no? Y referente obligado, ¿no?, cuando se habla de estos temas. Y la de los cínicos no sirven para este oficio. Es otra cita. No, los cínicos no sirven para este oficio. También suena con eco nostálgico, no sé, quizá con un... ¿Qué suena antes? Ahora hay muchos cínicos dentro del periodismo. Suena como un... como algo de tango, irónico, ¿no? Del, este, parte de la crisis del periodismo en su factor humano tiene que ver con su apropiación por los cínicos. No hablamos del cinismo de Diógenes, el filósofo griego que dormía en un tonel y llevaba una lámpara encendida a la luz del día e iba preguntando por las plazas de Atenas: ¡busco un hombre honesto! El tipo de cínico que ha devaluado el periodismo es aquel que desprecia su oficio, que practica con resabio el silencio selectivo, callar lo que desequilibra el estado de cosas y defender a toda velocidad la inmovilidad. Ese cínico profesional es un sepulturero. Cuando se impone, las redacciones son osarios de verdades incómodas que no vieron la luz. Su oficio no es el periodismo, es el conformismo. Algo muy diferente al cinismo es la autocrítica. El periodismo es un oficio de alguna forma sujeto al síndrome de Polícrates, es decir, un permanente estado de insatisfacción, incluso cuando deberías estar satisfecho. Puede haber gente que coleccione trofeos y con talla extra grande, pero el hábitat natural del periodismo es la insatisfacción. Es la insatisfacción y la autocrítica. Por eso, una buena forma de entender hoy el periodismo es criticarlo. Lo hizo Montanelli en una forma irónica y magistral, que debería de abrir muchos programas de tertulias, ¿no? El periodista es un océano de sabiduría con un centímetro de profundidad. Fíjate qué padre está esto. El periodista es un océano de sabiduría con un centímetro de profundidad. También Montanelli supo vislumbrar, es que es el periodismo que se hace ahora, ¿no? Inmediatista, ya no hay este periodismo profundo de investigación, uno que otro lo hace. Porque más cuesta caro, ¿no? Interesante. El periodismo no será el oficio más hermoso del mundo, pero es uno de los más necesarios. Con eso terminamos esta nota de Manuel Rivas, del País Semanal, ¿sale? Bueno, vamos a la música. ¿Ya está lista la música, Chuchi? Bueno, pues son las 8:25, las 8:25, Radio Universidad Veracruzana. Este es el programa La Revista. I'm gonna go get some more. Arte del momento, el arte del aquí y ahora. Es una cuestión zen. Leer es estar ahí, en el momento. Armando Vega Gil. Muchas felicidades, Mario Muñoz, director de La Palabra y el Hombre, revista emblemática de la Universidad Veracruzana, por el premio que obtuvo la revista. No es un mérito únicamente de Mario, sino de los colaboradores, de todos, hasta de los diseñadores, por la industria editorial mexicana de arte. Tiene un nombre más largo, pero bueno, es un premio importante porque es un premio nacional. Así que felicidades a Mario Muñoz, quien encabeza este esfuerzo editorial de la Universidad Veracruzana, de la editorial de nuestra universidad. 8:32 a.m. Lo que acabamos de escuchar es Coroco Afrobeat, Colonial Mentality se llama la pieza. Bueno, tenemos muchos revisteros científicos. Javier Flores habla de CONACYT, dice que en la conmemoración de los 50 años, a propósito del movimiento estudiantil del 68, un tema que ha sido poco atendido es el de la participación de los científicos en el movimiento, así como sus consecuencias en el desarrollo de la ciencia en México. Además de la presencia de personalidades de la talla de Manuel Peinbert, Heberto Castillo y Eli de Gortari, para citar solo algunos ejemplos representativos de los numerosos expertos de las ciencias, la ciencia, la tecnología y las humanidades, que apoyaron las demandas, ¿no?, de los jóvenes, El 68 también se encuentra entre los eventos que llevaron a la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fíjense, el famoso CONACYT. Y como ha explicado Ruy Pérez Tamayo, la relación entre el Estado y la comunidad científica mexicana se deterioran durante el movimiento estudiantil, llegando a la ruptura total después de la matanza del 2 de octubre. El gobierno consideró que algunas reformas en la educación superior y en la creación del CONACYT podían servir para restablecer el diálogo con la comunidad académica y científica. El antecedente nacional de investigación científica, el INIC, y la ley para la creación del CONACYT la firmó Luis Echeverría en 1970. Así, el surgimiento de este organismo que marcó el final del Instituto Nacional de Investigación Científica y el inicio de una nueva era para la ciencia mexicana, es decir, no puede entenderse sin el movimiento del 68 y la participación activa de los científicos. Lo anterior, porque CONACYT es un organismo que tiene una evolución ligada a la historia de nuestro país y es obra de la comunidad científica. Se trata de un organismo vivo, pues, al que no se le puede cortar ningún miembro. Trasplantarle un ojo en la espalda o insertar una nueva letra en su genoma al gusto de cada persona o grupo, ¿no? Hoy vivimos la transición entre dos gobiernos, un proceso en el que había predominado la prudencia y que se ha fracturado en un espacio inesperado. El detonante, un oficio enviado por la futura directora del CONACYT, Elena Álvarez Builla, dirigido al actual titular de ese organismo, que es Enrique Cabrero Mendoza, en el que le solicita suspender todas las convocatorias y contratos que pudieran comprometer recursos para 2019. Y a mí me pareció grosero y mal sustentado jurídicamente. Dio pie además a confusiones que requirieron luego de múltiples aclaraciones. No abundaré por ahora en sus contenidos, sobre todo lo que ya ha corrido mucha tinta, porque además de que la solicitud no fue procedente, las reacciones han adquirido un tono maniqueo que dificulta retornar a un enfoque constructivo. El ruido generado se debe a que ese tema ha sido tomado como pretexto para atacar al gobierno que encabezará Andrés Manuel y que todos los días recibe respuesta de sus partidarios. No quiero decir que no haya posturas válidas, como los análisis lúcidos de Ernesto Villanueva en Proceso, Carlos Ornelas en El Excelsior, o Raúl Trejo en La Crónica, entre otros, que contribuyen, ¿no?, a la crítica constructiva y a un debate serio, pero todos estos esfuerzos quedan sepultados por la densa nube gris formada por intereses políticos y partidarios en favor o en contra de AMLO. La ventaja de que dirija al CONACYT un científico o científica y no un administrador o político es que los primeros, los científicos, cuentan con las herramientas para observar a la ciencia de nuestro país como fenómeno susceptible de estudio al margen de preconcepciones ideológicas, ¿no? Mediante el examen de sus características es posible fortalecer a ese Consejo Nacional y transformarlo democráticamente para alcanzar el nivel de desarrollo de la ciencia que el país requiere en beneficio de los mexicanos. Como se ha señalado previamente en este espacio, el triunfo de AMLO en las pasadas elecciones brinda esta posibilidad y ha sembrado la esperanza de que quizás es posible salir del estancamiento científico en que nos ha mantenido gobiernos anteriores. La crítica es muy importante en la construcción de la política de ciencia, y Elena Álvarez, la próxima directora, debe entenderlo así. Yo estimo que tiene una visión muy apresurada de lo que es la ciencia en nuestro país. Para ella está plagada de intereses políticos y económicos, ligada con las multinacionales, con prácticas neoliberales que conducen a los científicos, incluso cometer fraudes. Esa es la realidad para ella. Pero como buena científica, ¿qué es? Porque lo es. Eso lo tiene que demostrar. Y si no puede hacerlo, tiene que modificar su discurso, Aquí no se trata de estar en favor o en contra de Morena, ¿eh? Existe una preocupación real verificable entre los científicos del país por los acontecimientos recientes en el CONACYT. Y como han mostrado los análisis de la votación del 1 de julio pasado, en este sector la gran mayoría votó por Andrés Manuel López Obrador. Javier Flores, la nota. Híjole. Es que Andrés Manuel, y bueno, cada quien tiene su estilo, ¿no? Pero de pronto yo no sé si obligado por los medios o por una costumbre de estar tan en contacto con ellos. Entonces, no me refiero a este caso porque no estamos hablando de ello. Pero sí que hay muchas cosas que dice Andrés Manuel que luego son ocupadas en su contra, ¿no? Porque pareciera que la campaña todavía sigue, o que nos quiere convencer de que lo que dijo en campaña lo va a cumplir, ¿no? Yo he visto así. Claro que anda como en varias partes. Es que miren, como anda en varias partes del país, entonces repite algunas cosas pues que ya conocemos, pero con la inmediatez ahora de los medios y las redes sociales, pues entonces sí se siente como reiterativo, ¿no? Entonces es lógico que él piense que, bueno, pues hoy estoy en Tapachula, pues entonces tengo que decir lo que ya dije en Sonora, pero no lo han oído acá en Chiapas, ¿no? Pero el caso es que todos nos estamos enterando de todo porque pues las redes sociales así son, ¿no? Y los noticieros y todo esto. En fin, pues vamos a ver. Reina Morales, qué interesante este texto sobre la ciencia en México, ¿sí, verdad? Saludos, Reina. ¿Qué más tenemos por acá? Víctor Libreros. Ah, mi amigo Javier Barria. Javier Barria. Tenemos una petición que le estábamos haciendo el día de ayer. Pueden ir mañana al ISSSTE a las 7 de la mañana a donar sangre. ¿Por qué? Porque les comentaba yo ayer que un alumno del CEDAI tiene autismo y tiene una hermana que no tiene ningún problema, que se embarazó y que tuvo su bebé, pero resulta que el bebé está bien, pero ella no. Entonces fue a dar a la unidad de cuidados intensivos y se requiere sangre. Entonces conocemos el altruismo de algunos revisteros. Por favor, pueden ir mañana a las 7 a nombre de Inti Raimi Fernández Flores. Inti Raimi Fernández Flores, que es la mamá de este alumno del CEDAI, perdón, la hermana. Les doy un número para que les den mayores informes. Es donadores RH negativo o AB negativo. Teléfono 2281-54-9338. 2281-54-9338. Ojalá que los que pueden donar, porque cada vez, bueno, no cada vez, no sé si es así, pero hay mucha gente que no puede donar por razones de médicas o de edad o de X cosas. Y quisieran hacerlo y ya no pueden, ya no son donadores viables. Entonces, si la gente que sí puede, que cumple con todos los requisitos, híjole, ¿cómo les agradecerían, no? Hoy por ti, mañana por mí. Faltan 18 minutos para que sean las 9. 18 para las 9. Que anda muy psicodélico, chuchín. Bueno, ahorita regresamos. Thank you. cosa que verte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Tienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu presencia. Te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos. Y con... Clan es ser clandestino. Orlando Guillén. Hoy también es aniversario, no solamente de John Lennon, también aniversario de la muerte del Che Guevara. Cada vez son menos las personas que quieren estudiar alguna carrera científica por temor a no tener trabajo al terminar, así pareciera que no interesa mucho a la sociedad, dice Roberto Carlos. Pues aquí hay un tema, yo no sé qué carrera pueden asegurarle a los chavos que van a tener trabajo. Antiguamente, casi cualquier carrera que estudiaron, y sobre todo las técnicas, los ingenieros, tenían trabajo. Incluso antes de terminar ya les estaban ofreciendo chamba, luego a veces ni se titulaban por la cantidad de trabajo que tenían. No todos en los lugares donde les gustaría, pero había trabajo, ¿no? Y ahora ya es muy difícil, ya no garantiza. Imagínate si las ciencias no te dan el pasaporte así automático para conseguir chamba, pues imagínense ustedes, por ejemplo, una carrera como letras, ¿no? En fin, ¿qué carrera te puede garantizar que vas a tener trabajo. Bueno, a lo mejor cualquiera si tienes un papá millonario, ¿no? Raghib Chaín, ¿cómo estás, Raghib Chaín? Qué gusto me da saludarte. Porque hoy a las 5 de la tarde van a solicitar el cambio de nombre de la calle Díaz Ordaz por calle 2 de octubre de 1968. Los esperamos en la esquina de Repsamen y Gustavo Díaz Ordaz frente a la Escuela de Música de la SEP y contra esquina de una gran gasolinera que está allí. Entonces la idea es ponerle calle 2 de octubre de 1968, Colonia del Valle. Pues será además de la otra, ¿no? Porque ya quedamos que era muy difícil cambiar la nomenclatura por cuestiones de las escrituraciones y todo eso. Pero bueno, supongo yo que va a ser algo simbólico y eso está bien. Carlos Arias, la situación de los que se van a estudiar en el extranjero también es difícil al regresar a México. Pues sí, igual de difícil. De hecho, hay chavos que van, estudian un posgrado y regresan y no encuentran trabajo y entonces van a buscar otro posgrado. Hay doctores, hay doctorados y postdoctorados. Entonces se la pasan estudiando con becas. Y esa es una manera de obtener recursos. Porque luego a veces están sobrecalificados, ¿no? Y dicen, no, pues imagínate, tienes un postdoctorado, ¿qué te puedo ofrecer? ¿Quieres 8,000 pesos? ¿10,000 pesos? No, pues ¿cómo? Y así sucede, ¿eh? Y es muy difícil. Mesa Redonda, Jalapa, 1968, medio siglo después, exposición histórica del Museo Casa Jalapa. En el IMAC coordina Rebeca Bouchés, participan el doctor Rubén Morantes López, la maestra Olivia Domínguez Pérez y el doctor Paulo César, hoy a las 6 de la tarde en el IMAC, Mesa Redonda, Jalapa 1968, medio siglo después, exposición histórica del museo. Jorge Fernández dice, difuminados en un borroso caleidoscopio, la pareja se funde en un amanecer enroquecido, psicodelia anaranjada con olores de amarillo, Lucy in the sky, de girasoles inmensos y taxis de papel periódico, sobre la plaza donde la lluvia ha lavado una vez más la sangre, así en el siglo XVI como en el 68 de nuestro descontento transgeneracional, donde las bayonetas del verde olivo resultaron heridos en las nalgas por sus propias tropas vestidas de civil, y en donde el diablo en persona se multiplicó en 100 demonios de guante blanco que disparaban a quemarropa, y al día siguiente no hay nadie que pueda contabilizar las defunciones ni los desaparecidos de ese otoño olímpico, ni de ese sexenio que parece esfumarse impunemente. Peace and love, que mejor pensemos en el futuro y dejemos la calaca de Luis Echeverría seguir muriendo en paz, como para volver a obviar todas las demás miles de osamentas que quedan en las cuentas pendientes de este México confundido desde el fuego cruzado sobre las azoteas de los edificios multifamiliares de Tlatelolco que cayeron y se volvieron a levantar en el terremoto del 85 con epicentro en la Plaza de Tres Culturas. Cuando el curita obedecía las órdenes oficiales de no abrir las puertas de la iglesia y el paisaje de los gritos se inundaba con cientos de zapatos huérfanos y había niños que hoy recuerdan el griterío. Jorge Fernández, su aportación a lo del movimiento, ¿no? A la conmemoración. Tenemos que... La señora Laura Sosa dice que hace algún tiempo conoció a unos chicos que se dedican a donar sangre y que eso es bueno porque la sangre se renueva y es sano para los que la donan. Fíjate qué buena idea, de veras, son de esas como pandillas de la amistad que no lo son, sino estas, estos grupos de repente de jóvenes que andan en otro rollo y andan buscando ayudar en lugar de satisfacer sus necesidades, de comunicativas a través de las redes. No, pues vamos a ver, vamos a donar sangre, ¿no? Ya ven que luego hay grupos en las, a lo mejor les ha tocado en los hospitales, ¿no? Que tienen algún enfermito y de repente esas larguísimas, esperas, ¿no? En una sala de espera en la que te aprendes exactamente cómo está todo, de tantas horas que estás ahí sentado y ya te paras y ya te sientes y ya te vuelves a sentar y vas a tomar un café y regresas y es lo mismo, y ves enfrente y es la misma persona, que tiene también horas ahí, que también tiene un enfermo, pues también por ahí podríamos pensar en que estos grupos que de repente van a, pues no solamente a evangelizar, porque también los hay, sino que les llevan comida. Hay grupos de jóvenes que llevan comida en la noche, sobre todo en aquellos hospitales públicos a donde pues hay gente de escasos recursos, y les llevan una torta, un vasito de café. Esas son cosas maravillosas. Y ahorita que dice ella, Laura Sosa, pues qué padre idea, ¿no? De los jóvenes que tienen buena sangre, sangre joven, pues que la donen. Muy bien. A ver, espérenme tantito. Es que me piden el teléfono del taller de Raquel para aprender a hacer pan de muerto, tamales, todo lo que tiene que ver con las comidas de ahora de que consumimos en Todos Santos, que ya está muy cerquita. Es el 2288-586560. Va a ser miércoles, jueves y viernes. Miércoles 17, jueves 18 y viernes 19. Interesados, contacten por WhatsApp al 2288-586560. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Rápidamente por aquí, rápidamente por acá. Un Twitter por acá. Rajab Shein, ya les dije. Jan Lucy, saludos, Carlitos. Qué bien se oye Pedro Páramo. Sí, ¿verdad? Pedro Páramo, Juan Rulfo. Estamos invitando a todo el público de la revista al Mercadito Infantil de Plan de la Cruz en Coatepec, promoviendo el espíritu emprendedor de los pequeños. Ah, mira, esto va a ser el domingo de 10 a 2. El domingo de 10 a 2... De 10 a 2 en Plan de la Cruz. Luego les digo cómo llegar, ¿sale? Porque ahorita ya se me está viniendo el tiempo encima. La situación de los que están también, esto ya. Sale, bueno, vámonos entonces con otro poquito de música y a lo que sigue. We'll be right back. Arte del momento, el arte del aquí y ahora. Es una cuestión zen. Leer es estar ahí, en el momento. Armando Vega Gil. John Lennon, Woman. Rebeca Buchez, no solo es estudiar la carrera o la facultad, de saber si es la adecuada para el perfil de estudiante, la orientación vocacional en las preparatorias y sus talentos y habilidades, y entonces saber qué opciones y seleccionar, considerando que está creando su plan de vida. Yo creo que aquí está el meollo del asunto. Si eso es lo que quiere hacer el muchacho, si eso está seguro de hacer y que eso, a eso se va a dedicar toda su vida, pues hacerlo. Tendrá más posibilidades desde ese punto de vista de conseguir trabajo que si lo hace porque pues tiene que estudiar algo de todos modos, ¿no? En fin, es un tema. Guillermo Manzano, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, un buen día. Un buen día a ti y a todos los radioescuchas. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, Carlos. Bueno. Carlos, mañana va a ser miércoles porque hoy es martes. Y es inevitable, ¿no? Perfecto. ¿Y a quién nos traes ahora? A la coordinadora de transparencia, la licenciada Leda Coral Castro. Sí. Que bueno, acaba de haber una... Hace unas semanas una reestructuración, era una unidad de transparencia, ahora se elevó al rango de coordinación y bueno, pues estamos dándole respuesta a todas las solicitudes en todas las áreas, ¿no? A través de la coordinación de transparencia, informando a la sociedad y a todo aquel ciudadano que requiera la información que él considere, que ella considere pertinente. Sí. Fíjate que yo creo que abajito de las palabras o los conceptos de corrupción, impunidad, transparencia se ha oído mucho en campañas, así como una intención de que realmente se haga. Luego se ponen entredicho las instituciones que se dedican a la transparencia cuando pasó lo de la Casa Blanca, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces la gente como que no acaba de creer quizá que sí es un mecanismo para transparentar, ¿no? Sobre todo los recursos públicos, ¿no? Porque además es una ley, ¿no? Así es. Bueno, el concepto de transparencia ha transitado desde 1977 como un mero discurso político, como lo mencionas, donde es decir, transparencia ha sido parte de todas las decisiones de gobierno, pero solamente es un elemento para acabar con la corrupción. ¿Por qué en el Ayuntamiento de Jalapa, como mencionó Memo, se le ha dado la importancia tal de que ya no es una sola unidad administrativa, sino es una coordinación, es un órgano ejecutivo que depende directamente de la oficina del presidente municipal? ¿Por qué? Porque parte de la política pública para hacer realidad que se acabe con la corrupción es que se le dé de verdad transparencia al ciudadano, que el ciudadano pregunte. La verdad es que ha sido histórico desde que llegamos que la gente ha preguntado demasiado lo que estamos haciendo, pero solamente es un pilar para acabar con la corrupción. No es todo, necesitamos que la gente se involucre, que no se malinforme, que de verdad espere las comunicaciones oficiales o los documentos oficiales que están en nuestra página web para que sepan qué está pasando en Jalapa. Hay mucha mala información y la gente aún no entra a averiguar en nuestra página web qué es lo que está pasando. No. O sea, se dejan llevar por lo que dice la mayoría de la prensa, sí, que responde a los intereses de el grupo en el poder hoy en el estado. O de la prensa misma, sus intereses o de la prensa misma, ¿no? Por lo que quiera vender más. La realidad es que el ciudadano aún no se apropia de la información que es pública y que no solamente le va a resolver una cuestión de saber de los medios, sino hasta cuestiones de su vida privada, ¿no? O sea, quieren saber hoy en día cuándo va a pasar el camión de la basura y no saben porque no se meten al calendario de la basura. Eso es lo importante también. A ver, ¿qué podemos encontrar una vez que busquemos la página? ¿Qué podemos encontrar ahí? Recibimos llamadas, por ejemplo, en la unidad de transparencia sobre el pago del predial al inicio del año. Querían saber si estaban en Ciudad de México, cómo le iban a hacer para pagar el predial desde allá. Esa información estaba en la página, pero la gente no tiene aún la cultura de entrar a los sitios web. Lo que estamos haciendo incluso es socializarlo en redes sociales. A ver, si no vas a entrar al portal de transparencia, pues entra a Facebook o a Twitter del ayuntamiento, o incluso nosotros como coordinación tenemos una propia página de Facebook y ahí socializamos lo que se va subiendo. Hay mucho reclamo de ¿qué está pasando con el dinero de los jalapeños? Oye, lo estamos subiendo cada mes al portal de transparencia, cuando aún la obligación de transparencia, como lo marca la ley, dice que debe ser cada 3 meses. Nosotros no nos esperamos. Una vez que el cabildo lo aprueba, lo subimos al... Pero habrá un ciudadano que pregunte qué es lo que está pasando con el dinero del ayuntamiento, en qué lo gasta. Muchos. Hay muchas solicitudes sobre obra pública. Tiene un montón de información, ¿no? Es mucha información. Porque va desde salarios y el gasto corriente, en fin. Sí, y todo está en el portal de transparencia. Todo lo respondemos desde ahí. Las áreas han estado trabajando mucho, aunque es una carga, sinceramente. Todo lo que marca la ley de transparencia son más de 60 fracciones de información. Entre esas fracciones de información están los estados financieros, que gente normal no lo entiende. Pero intentamos hacerlo un poco más accesible o ponerlo a la vista o decirle específicamente dónde está. Los sueldos, los salarios, de todo, personal de base, sindicalizado, hasta los que están por contratos, están en el portal de transparencia. Entonces, si la gente se mete a averiguar qué es lo que está pasando, vamos a quitarnos esos rumores de que dicen que el alcalde gana mucho dinero, cuando en realidad lo que pasaba, la administración anterior no publicaba sus salarios reales. Nosotros hoy sí decimos todo lo que ganamos, ¿no? Sí, es ser, ¿cómo darle la confianza a la gente? Porque se sabe que hay un sueldo, digamos, oficial, que es el que aparece, pero por acá abajito hay compensaciones y hay una serie de cosas que no están dentro de la información, ¿no? Sí, nosotros sí lo estamos haciendo porque esa era una exigencia. O sea, no se podía creer que el anterior alcalde ganaba 19,000 pesos mensuales, por ejemplo. Hoy el doctor Hipólito... sí publica cuánto gana, sí publican los regidores cuánto ganan, incluso si recibieran algún tipo de adicional para cuestiones de gestión, también está publicado. se acaba de aprobar en cabildo. Hoy nosotros sí tenemos un cabildo abierto, que discute, que es parte de la exigencia de la ciudadanía, la transparencia de las decisiones del gobierno, ¿sí? Ahí sí, ¿no? De que ya plancharon a todos antes y todos ya nomás llegan a levantar la mano, ¿no? Así no. Es, hoy no, hoy el cabildo sí es abierto, cualquier ciudadano puede entrar al cabildo, ver por qué se toman las decisiones, y eso es parte de la rendición de cuentas a la sociedad, que la gente entre a ver por qué se toman esas decisiones. Lo que nos falta todavía, y también es una corresponsabilidad de la sociedad, es apropiarse de esa información y decirnos cómo quieren que se gasten los recursos o por qué. No solamente la prensa que quiere exhibirnos en algunos en algunos temas, sino la sociedad de verdad. El tema de transparencia, en sus inicios, se apropiaron los académicos, los periodistas, unos para hacer investigaciones y los otros para vender. Hoy queremos que los ciudadanos se involucren y de verdad sepan por qué está decidiendo el gobierno así, a nombre de ellos y con el dinero de ellos. Yo creo que en primera instancia, ¿no? Lo que requerirían, pues, es una explicación. ¿Por qué se gasta tanto en esto y no tanto en esto, no? Así, porque, así es. Es decir, considerar yo mismo, decir, bueno, yo decirle al ayuntamiento en qué gastar el dinero, pues sí es difícil, ¿no? Todas las decisiones de gobierno tienen como un tramo de seguimiento que se han hecho públicas hoy en el Ayuntamiento de Jalapa. No puede haber corrupción cuando todo se transparenta, pero lo que sí hay puede ser críticas, porque son cosas que no está acostumbrado a saber la gente. No está acostumbrado a ver la gente que los ediles discutan en el cabildo abierto, por ejemplo. Y eso es susceptible de críticas y sobre todo de quien pudiera ser quien está enfrente de nosotros y que lo quiere ocupar para un tema político, ¿no? Ahora, no hay una reiteración, digamos, de adversarios políticos, no enemigos, adversarios, y que estén con la misma, nada más buscando a ver a dónde. Seguramente sí, pero la ley de transparencia permite que las solicitudes se planteen de manera anónima o con seudónimos, por tratarse de derechos humanos. Entonces, no podemos saber a ciencia cierta quiénes son los que nos piden información. Pero hay una obligación de contestar. Hay una obligación, porque la lógica responde a que la información que generamos como servidores públicos es pública porque es pagada con recursos públicos. Así como tú puedes ir a un parque porque es un bien público pagado con recursos públicos, así puedes obtener la información sin preguntarnos para qué vas a ir al parque o para qué quieres la información. Así es como. Entonces todas las áreas alimentan a tu coordinación para que tú tengas todos esos elementos. Así es. Para contestar los requerimientos de la sociedad en cuanto a cómo se utiliza el dinero. Exactamente, por una parte. Y por la otra, también alimentamos un portal de transparencia que sí invitamos a los ciudadanos que lo consulten para que sepan por qué se toman las decisiones. Eso es importante. O sea, para que sepan por qué se otorgaron licencias, cuántas se otorgaron. Y una vez teniendo esa información, de verdad que nos pregunten ¿por qué y para qué se hacen las cosas? Pero no con información falsa. ¿No? O sea, si tenemos la información oficial, que se apropien de ella. Y queremos transitar posteriormente a efectivos mecanismos de rendición de cuentas, que los vamos a implementar. Si el ciudadano hoy no está consultando la página, si son pocos los ciudadanos que de verdad acuden de manera personal a plantearnos solicitudes de información, hagamos que haya más ciudadanos que se involucren en eso, porque en la medida en que nosotros vamos involucrando a la gente, va a haber mayor satisfacción en las decisiones de gobierno, en los actos que tiene nuestro gobierno municipal. Ahora hay un tema delicado con esto de los salarios y todo esto, que es la cuestión de la inseguridad, ¿no? Y hacer público, digamos, lo que gana una persona, ¿no? No causa cierta inquietud en los funcionarios y regidores y demás. Ese desde el inicio de las leyes de transparencia. Nadie quiere decir cuánto gana. Pero fue la primera exigencia de los grupos sociales que querían que se transparentaran los salarios de los servidores públicos. Entonces, si nosotros nos metemos a querer ser servidores públicos, pues tenemos que rendir cuentas de eso. Lo que no es público es lo que voy a hacer con mi salario. Ajá, claro, ya se dio el coro. Sí, y bueno, hay unos formatos que se llenan los que llenan los funcionarios para el ORFIS, ¿no? Así es. Es decir, para ver que no haya enriquecimiento. Las declaraciones patrimoniales. Esas declaraciones. Eso es una innovación en el tema de transparencia, porque antes no había una fracción de información que nos dijera que las declaraciones en su versión pública tuvieran que hacerse público. Y hoy todos los servidores públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial y a subirla en la página de transparencia en una versión pública. Hoy eso, y recientemente que estuvimos en la Semana Nacional de Transparencia en la Ciudad de México, va a ser una información que los gobiernos tendrán que subir de manera puntual, porque el Sistema Nacional Anticorrupción va a tomar de esa información que nosotros subamos en transparencia para dar seguimiento a que los servidores públicos no se enriquezcan, por un lado, y que las decisiones que están plasmadas en documentos públicos, porque un documento público es incluso que tengan membretes, sellos oficiales, firmas de servidores públicos autorizados, y que lo subimos a la página tal cual, que esos documentos estén debidamente fundados, motivados, que y que los va a revisar el Sistema Nacional de Anticorrupción para vigilar las acciones de los servidores públicos. Eso está bien interesante, porque aquellos gobiernos que no quieren subir información a sus portales de transparencia, se les va a obligar a que lo hagan, porque va a generar un tema de anticorrupción. Eso nos lo dijo la propuesta del hoy presidente electo para ser la secretaria de la función pública. Entonces, el tema va a venir porque es un compromiso de campaña del presidente electo. Y la verdad es que aquí en el municipio de Jalapa, el tramo de la transparencia en las decisiones de gobierno se están llevando a cabo. Entonces, sí estamos. Sí, no, además, si pues si ganó Morena, pues imagínate, ¿no? Hay el compromiso. El compromiso, ¿no?, es mayor para nosotros. Uh-huh. Así es. Pero sí, estamos al escrutinio público, y sobre todo, entre más información entregamos, pues más preguntas va a haber. Ahora, la gente dirá, bueno, pero es que ustedes son empleados del ayuntamiento. O sea, ¿cómo se puede confiar? A menos que hablemos de que si no haces tu trabajo, Leda, estás transgrediendo una ley, porque hay una ley, ¿no?, que te obliga a hacer las cosas de esa manera. Allá tú sí no lo haces, ¿no? Esa va a ser, esa parte que tú mencionas, va a ser el segundo momento del Sistema Nacional Anticorrupción o el Sistema Estatal Anticorrupción. Hoy lo que nos toca es cumplir con lo que marca la ley y no simular transparencia ni máxima publicidad, porque va a tener una consecuencia posterior. Entonces, nosotros sí estamos preparados que ese tramo de la responsabilidad de hacer pública la información, si la hagamos, documentar todas las decisiones de gobierno, no improvisar ni sacarnos que no estén en el ámbito de nuestras atribuciones documentos o decisiones, porque si nos llevaría a un tema de responsabilidades. Entonces, a nosotros en materia de transparencia solo nos toca hacer pública y promover que los servidores públicos del ayuntamiento actúen bajo ese principio que la Constitución dice, y que hay voluntad por parte de nuestros presidentes y ediles de hacerlo realidad en el ayuntamiento. ¿Y los requerimientos los hacen personas físicas o morales? ¿O se puede decir por grupos de empresarios o grupos políticos? ¿O tienen que llevar una firma de una persona? No, como te mencionaba, el procedimiento para acceder a través de solicitudes es incluso bajo seudónimos. Bueno, seudónimos, sí, perdón. Uh-huh. Entonces, no es necesario que nos digan para qué quieren la información. Uh-huh. Nosotros tenemos que darle y ponerla a disposición, por ser un bien público. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más solicita la gente de información? Actualmente quieren saber mucho sobre las obras que se están ejecutando o se van a ejecutar. Pero esa es información que ya aprobó el Cabildo, sí, desde hace unos meses. Entonces, para nosotros es bien fácil decir que consulten la página, porque ahí se especifica las colonias, se especifica el monto de lo que se va a gastar en esas obras. Sí, a lo mejor es gente que dice a ver si me va a tocar ahí en mi colonia algo, ¿no? Sí, o nos están preguntando qué material se va a ocupar para las obras, por ejemplo. Ah, sí. Hasta eso. Sí, bueno, pues, eso es importante. Es gente de la colonia, sí, que quiere saber por qué, cómo van a construir su banqueta o su calle, uh-huh, ¿no? Entonces, sí, es bien interesante. Hay estudiantes que también nos van a preguntar temas de tecnología. Entonces, sí, la gente, si es poca gente va personalmente a plantearnos una solicitud de información. Ah. Pero sí hay mucha que a través de las nuevas tecnologías nos están preguntando. Tenemos más de 1,600 solicitudes de información actualmente. Bueno, pues mira, ahí está la posibilidad, porque pues sí reclama mucho la sociedad, pero a la mera hora si no utilizamos ese derecho que tenemos, pues qué caso tiene, ¿no? Así es. Bueno. Sí, la verdad es que debemos de informarnos por los medios oficiales. ¿Qué material están ocupando para los baches que luego se abren, no? Exactamente. ¿Por qué pusieron bolardos en el centro histórico? ¿Y cada cuánto cuestan, por ejemplo? Esa es una buena pregunta. Eso también nos preguntan. Aunque ya lo hicieron. ¿O cuánto costaron? Sí, cuánto costaron. Y así vamos descubriendo por qué otorgan licencias de funcionamiento a este comercio que está al lado de mi casa, por ejemplo. Uh-huh. Hay comercios que les causan ruido, que tiran agua y los ciudadanos se enojan y quieren saber por qué. Bueno, de alguna manera también Atención Ciudadana está en contacto con ustedes, entonces, la Coordinación de Atención Ciudadana. Más bien la Coordinación de Atención Ciudadana realiza gestiones, peticiones. Ah, nosotros, ellos más que nada se enfocan en atender el derecho de petición, uh-huh, que también está regulado en la Constitución, y nosotros el derecho a la información. Pero como te digo, información pero pública. Pero sugiere, ¿no? Una documento vez que tiene la público. Información, sugiere a través de exacto. ustedes también. Sería un segundo momento. Si sabe que existe presupuesto para becas, porque a lo mejor Transparencia le dijo, hay un programa, en un segundo momento acuden con Atención Ciudadana a solicitar una beca. Es lo que te digo, o sea, uh-huh, resuelve el derecho de acceso a la información. Viene a mejorar la vida de las personas, porque ellos se acercan para saber, ¿hay programas de becas en el ayuntamiento? Y nosotros le decimos, uh-huh, sí, el programa es este. Y el segundo momento es, ya tengo la información, entonces voy a otra área del municipio, uh-huh, a pedir que se me otorgue esa beca para mis hijos. Bueno, entonces es la página del ayuntamiento, coordinación. Así es, portal de transparencia. Pues muy bien. Carlos, pues la basura se politiza también. Ay, sí, ya vi ahorita. Sí, no, me acaban de llevar unas bolsas negras de basura ahí frente al café de la parroquia en el Parque Juárez. Imagino que van a dar una conferencia de prensa. Pues sí. A los actores, pero te comento, hace 10 minutos salieron ya los camiones recolectores de basura a levantar los residuos sobre todo en el centro, principales avenidas. Me están informando el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Olivo, que Ahorita la reclusión se estaba generando a partir de la, de, digamos, lo básico, una contingencia que tenemos. Mañana se normaliza el servicio prácticamente ya en todo el municipio. ¿Ya sabemos a dónde? Hoy por la tarde no hay recolección, se le pide a la gente. Ya sabemos dónde, eso le corresponde a mi jefe. Ya veremos. No, pero lo que la inquietud de la gente, ¿no? De que qué va a pasar con los carros, que se está recolectando los residuos orgánicos, sí se siguen recogiendo. Quizá no con la eficiencia de cotidiana, pues. Sí, digamos que estamos como al 50% ahorita. Los residuos orgánicos sí se están recolectando completo, incluso me dice Juan Carlos Olivo que hay un camión más. Recordando que nosotros procesamos residuos orgánicos en el centro de compostaje en un promedio de 30 toneladas diarias. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué pedimos a la sociedad? Que nos ayude a ayudarlos, que nos aguante tantito con sus residuos. Mañana estamos normalizando, hoy se empiezan a cubrir el centro de la ciudad, la zona central de la ciudad y las principales avenidas. Y pues gracias por la... Si ya hay cursos para separación de basura y desechos, escuché que había capacitación en colonias para este tema, ¿me dejas la respuesta? Porque ya nos vamos. Perfecto, claro que sí. ¿Eh? Bueno, pues entonces nos vemos el próximo martes. Leda, mucho gusto, ¿eh? Gracias, Carlos. Que te vaya muy bien. Diego Manzano. Carlos, que estás muy bien. Joven Luis Enrique. 8:26, que la pasen bien, hasta mañana, buenos días. Y que si me amas, emanes no termine chemia, y suandan mal en noche mucare juche vituli. Male betulia sixi, que allá en casa sachi, chanigan bandaran paraguados guarí. Male betulia sixi, que allá en casa sachi, chanigan bandaran paraguados guarí. Y sin boxinón menú que a miricuri male. Y sin boxin curan guarín camanjarash male. Caí que si